vamos a conocer la música del compositor y saxofonista estadounidense Charlie Mariano. El saxofonista alto y compositor Charlie Mariano, nacido en Boston en 1923, debutó en 1948 al lado del trompetista Shorty Sherrock. Discográficamente debutó con el arreglista Nat Pierce, con quien trabajó en 1949 y 1950. Entre 1953 y 1955, colaboró con la orquesta del maestro Stan Kenton, donde llegó a ser uno de sus grandes instrumentistas. Posteriormente se trasladó a Los Ángeles, donde contactó con el grupo del baterista Shelly May. Tocó también con su esposa de entonces, Toshiko Akiyoshi, con Charlie Mingus, Everard Weber y la United Jazz and Rock Ensemble. A continuación, vamos a escuchar el álbum Tango para Charlie, grabado junto al guitarrista argentino Quique Sinesi en el año 2000. Con ustedes, Charlie Mariano. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Conocido como un saxofonista distinto de Charlie Parker dentro del bebop, Mariano comenzó a abrir su música a otras culturas y géneros, a partir de sus viajes por la India y Lejano Oriente en los 70. Viajó por Europa y el Extremo Oriente, y en Alemania contactó con músicos jóvenes e inquietos, cuyas señas de identidad musicalmente hablando era la fusión. Por entonces se radicó en Europa y su nombre desapareció de la historia oficial del jazz en su país de origen. Thank you. La música nos revela las maravillosas capacidades de la mente humana para crear significado. La música de por sí es mero sonido. Son el intérprete y el oyente los que le dan sentido con sus capacidades mentales y espirituales. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. La peregrinación de Manuel Mandev. El polígrafo de Flores sentía una gran preocupación por todos estos asuntos. Por suerte, han quedado capítulos enteros de su libro Nunca he visto nada. Esta obra es un detallado informe de todas las experiencias mágicas de Mandev. Al parecer, sigue un orden cronológico y da cuenta de sus visitas a adivinos y profetas. Transcribimos a Mandev. Los refutadores de leyendas se han tomado el trabajo de desmentir cada hecho prodigioso que se les ha contado. Cuando estos sucesos se han producido ante sus ojos, han buscado explicación científica para ellos. A mí no me asustan las explicaciones científicas. Supongamos que un hombre vuela. Yo diré que es un milagro, y los refutadores empezarán a hablar de huesos huecos y de propulsiones atómicas. Pero eso no cambia nada. El hombre vuela. Tal vez algún día sepamos cabalmente que el alma existe. Los racionalistas de Villa del Parque dirán que es algo relacionado con impulsos eléctricos y condensaciones de energía. Pero el alma seguirá allí. Muerta de risa. Alma, si tanto te han herido. Yo he conocido a muchas personas que a su vez han oído decir que alguien ha visto cosas sobrenaturales. Pero jamás he visto nada con mis propios ojos. Visité 100 viejas brujas que tiraban las cartas y leían las manos. Ninguna me dijo nada que me hiciera temblar. Usted tiene una pena, usted ha vivido momentos difíciles. ¿Y quién no? Anduve en sesiones de espiritismo, concurrí a las funciones de los hipnotizadores, conversé con faquires y tragasables, pero jamás se me abrieron las puertas de lo inexplicable. No pido mucho, le aseguro. Con solo ver algo, con una pequeña señal me daría por contento. Hay personas que insisten en creer que el horóscopo de las revistas les revelará el futuro. Nada más falso. El destino es cosa demasiado complicada como para pensar que solo admite 12 posibilidades. Hay infinitos destinos posibles. Cada hombre merece una diferente serie de presagios. Thank you. La segunda parte de su carrera comenzó con la formación de su primer grupo de fusión, Osmosis, en 1967. Charlie Mariano siempre fue un músico valiente, innovador y admirador del estilo de Charlie Parker. Músico de gran emotividad, siempre fue un músico creativo, inteligente y poroso con otros estilos musicales. Por un lado, los más allegados al jazz lo hacen por su colaboración con figuras de la talla de Gillespie, Stan Kenton y Mingus. Por el otro, dentro del mundo de la fusión, sin lugar a dudas, ha sido su paso por Embryo. Pero probablemente es en los territorios de la fusión Oriente-Occidente, de la destrucción de prejuicios y la unión de culturas, ritmos y estilos, amalgamando este y oeste, donde la imagen de Mariano crece hasta adquirir dimensiones épicas. Sus exploraciones por Europa Oriental y Asia dieron como resultado una simbiosis étnica que únicamente puede definirse como música, con mayúsculas y sin fronteras. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Thank you. Thank you. ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Dedicado al compositor y saxofonista estadounidense Charlie Mariano, en saxo alto y flauta. De él escuchamos el álbum Tango para Charlie, grabado en el año 2000 en dúo con el guitarrista argentino Quique Sinesi. Las composiciones escuchadas fueron Berliner Tanguismos 1, 3 y 4, The Lady, Zephyr, Tarde de lluvia en Colonia, Alta Paz, If Only, Tango para Charlie, y nos vamos a despedir con el tema Gone. Chao. Thank you.